Psicosis. Don't you know they talking about a revolution, yeah? Bienvenidas locas y locos del mundo y más allá. Estamos en Psicosis Radiofónica, en la Irola Irratia 107.5 de la FM en el barrio de Irala. Así que hoy presentamos un programa de psiconoticias. Nos centraremos en las noticias, los periódicos, los medios de comunicación convencionales o de desinformación convencionales más bien. Vamos a teorizar, vamos a hablar, vamos a compartir con vosotras nuestras propias locuras personales, destripando esas noticias, hablando sobre esquizofrenia, el DSM-5 y sus anteriores. Así que bienvenidas, bienvenidos, locas y locos del mundo. Bueno, y en esta noche loca de hoy, aquí en el barrio de Irala, estamos con Anne Lindane, de Sesión de Noche. ¡Apa, ahí, Gabón! Es que me he equivocado de día, pensaba que hoy era viernes. Y bueno, pero ya que habéis venido vosotros y tal, teníais vino y cervezas, yo me he quedado. Me habéis arropado, sí, sí. Me habéis puesto una mantita. Yo tengo claro que te has quedado, hace tiempo te quedaste. Sí. Me he quedado. Y bien quedada, sí. Pero bueno, encajo bien en Chicos y Radiofónica, de chicas. Claro que sí, por eso es lo que tenemos. Estoy encantada de estar aquí. Gabonichi. Kaizo, no sé si se me oye. Sí, yo te oigo bien. Sí, claro, vale. Que sí. Bueno, es que ya, también te tengo a mi lado. Yo a mí misma no me oigo, lo cual es preocupante, pero bueno, da igual. Muchas veces hablas sin escucharte y escuchas sin hablar. Así que, nada. Sí, el programa de hoy va a ir sobre, como ha comentado Coelho, sobre noticias que hemos sacado, pues bueno, de diferentes medios de psicología y contra psicología. Entonces, vamos a empezar con una información que ha salido hace poco en un medio psicológico, InfoCops, que es el Consejo Estatal del Estado Español de Psicología, y han sacado una noticia que nos parecía interesante compartir con vosotras. Me adelanto. Lo que vamos a hacer es leer tal cual están las noticias. Por supuesto, van a hablar en masculino y van a soltar perlas. Van a usar etiquetas y van a usar términos y cosas con las que desde aquí, desde la Irola y desde Psicosis Radiofónica, no estamos para nada de acuerdo, pero sí que veíamos interesante pues leer las noticias tal y como están y luego, bueno, podemos destriparlas, discutirlas y destripar siempre es bueno. Así que vamos a empezar con una noticia que se titula Prácticas vergonzosas en la atención a la esquizofrenia, según un informe del Reino Unido. La noticia dice lo siguiente: la atención sanitaria que se presta a las personas con esquizofrenia o psicosis resulta vergonzosa, según un informe elaborado por la Comisión sobre Esquizofrenia. Esta comisión está integrada por un grupo independiente de expertos, pacientes y organizaciones vinculadas a la salud mental. Ha evaluado la atención que reciben las personas con esquizofrenia o psicosis a través de los testimonios de los propios pacientes, extrayendo conclusiones a partir de 2.500 entrevistas realizadas a lo largo de más de un año. Lo que hemos encontrado, señala el profesor Robin Murray, presidente de dicha comisión, es un sistema de atención defectuoso y desmoralizador, incapaz de proporcionar un tratamiento de calidad que garantice la recuperación de estas personas. Es más, añade el texto, la atención que habitualmente reciben estos pacientes no solo no alcanza unos niveles mínimos de calidad, sino que incluso resulta perjudicial para su proceso de recuperación, llegando a empeorar su estado de salud física y mental. Según revela dicho informe, titulado La enfermedad abandonada, algunos de los fallos detectados incluyen la escasa colaboración y toma de decisiones compartidas con los usuarios a la hora de programar el tratamiento, la falta de información a los usuarios acerca de los fármacos que les prescriben, la precaria formación de los médicos de atención primaria en salud mental, la deficiente implementación de programas de intervención temprana en psicosis, la ausencia de disponibilidad de servicios de tratamiento psicológico para las personas con esquizofrenia y psicosis, la reducida atención a los problemas de salud física que presentan las personas con trastorno mental grave, la falta de programas de apoyo individualizados para la recuperación y mantenimiento del empleo y la vivienda, la escasez de implementación de programas eficaces de prevención de trastorno mental grave en jóvenes, la falta de atención a largo plazo a los cuidadores de estos pacientes y el manejo inadecuado de la explicación del diagnóstico por parte de los especialistas en salud mental. A este respecto, el informe señala: los psiquiatras deben ser extremadamente cuidadosos al transmitir el diagnóstico de esquizofrenia, ya que puede generar estigmatización y un pesimismo injustificado en el paciente. Tal y como señaló Paul Jenkins, presidente de la asociación Rethink, en la presentación de dicho informe, las personas con psicosis deben tener la seguridad de que es perfectamente posible vivir una vida plena después del diagnóstico. Nosotros no tenemos ninguna duda de que esto se puede alcanzar. Han pasado más de 100 años desde que el término esquizofrenia fue acuñado por primera vez. Sin embargo, se ha avanzado muy poco en la mejora a la atención y el tratamiento de estos pacientes. Es un verdadero escándalo que en el año 2012-2013 las personas con esquizofrenia fallezcan 15 o 20 años antes que la población general y que solo el 7% sea capaz de conseguir un trabajo. Las brechas del sistema están dejando fuera a demasiadas personas que finalmente acaban en prisión o sin hogar. Una situación así sería inadmisible hoy. Hoy por hoy, sobre todo en pacientes con otro tipo de patología como podría ser el cáncer. ¿Por qué las personas con esquizofrenia tienen que soportarla? El informe realiza una revisión detallada de los obstáculos detectados y ofrece 42 recomendaciones para mejorar la atención que se presta a este colectivo. Tal y como se especifica en el texto y basándose en la evidencia científica, cuando estas personas reciben una atención temprana, así como centrada en proporcionar estrategias para el reconocimiento y manejo de su problema de salud, el 45% de los pacientes se recupera totalmente después de uno o más brotes. Y bueno, este es un trozo de la noticia. Quien esté interesada, pues el documento está en internet, en esquizofreniacommission.org.uk. Así que nada, eso, interesante, ¿no? El análisis que hacen, y parece mentira que gente de otros, vamos, de otros países tenga que ir a otros a decirles cómo se están haciendo, ¿no? No hay ningún análisis concreto de cómo a nivel de Euskal Herria se está llevando a cabo estas intervenciones, pero sigue en el patrón del Estado español, claro. A golpe de psicofármaco, ¿no? Supongo, vamos. De todas formas, y estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que has leído, voy a hacer un poquillo abogada del diablo, sino que coño, esto parece intereconomía, que no hay discrepa. Sería partidaria de coger un poquillo estas cosas con pinzas también. O sea, sí que es verdad que efectivamente hay unas lagunas enormes y hay un trato muy malo hacia estos pacientes y que hay bastante falta de profesionalidad en bastantes de estos profesionales, porque al final les pagan por ello. Pero claro, también al lanzar estos mensajes hay que tener cuidado. O sea, quiere decir, si son personas que están jodidas, que es lo mejor, que yo qué sé, ¿no? O sea, si escuchan este mensaje, que digan, coño, pues entonces quizá no debería tomar mi medicación, que es mejor. No, el mensaje no es para nada ese. Claro. Es una forma de reivindicar. La cosa es que si tienes esta problemática, probablemente con lo que el gobierno te facilite no te va a ser suficiente. Vas a tener que ir a la privada a recibir un tratamiento, un acompañamiento psicológico extra. Porque a nivel de psicología, por ejemplo, intervención psicológica en hospitales te ven una vez cada 2 meses, 3 meses, dependiendo en los centros, un mes como mucha, mucha excepción, a no ser que estés internada. En los centros psiquiátricos ahí, eso es, ahí sí que... pero ahí ya tienes que estar internada. Sí, sí, tienes que estar, eso es, en un psiquiátrico internado, sí, efectivamente, sí, en el hospital, olvídate. Es que la crítica es esa, no el psicofármaco, o sea, digo, a veces es necesario, incluso puede ayudar a que esté mejor la persona, no va a curarla. No es la curación, es que no se busca la curación, se busca que esté más tranquila o que no moleste, según también el caso. Sí, bueno, pero en principio sería un facilitador. O que esté controlada, o que esté mejor, también puede ser, ¿no? Pues ayudarla, ¿por qué no? Igual ahí eso, te buscas ayuda. Pero en resumen, no se busca la curación, ni que esa persona pues pueda hacer una vida, digamos, como ella quiera, plena y que pueda hacer lo que ella quiera. Sí, no, no, y con no. ese acompañamiento psicológico, esa ayuda, esa escucha, pues igual es más posible que sea así, no solo con el psicofármaco, y que sea más de 5 minutos, por favor. Sí, obviamente. Totalmente, totalmente. Exclusivamente el psicofármaco. El psicofármaco al final es simplemente una herramienta que ayuda a esa persona a integrarse mejor, a estar más tranquila, a poder evadirse por unos momentos de su enfermedad, y que eso le dé pie a poder curarse, pero eso, se necesita esa otra pata. Y que trae también consecuencias como, pues puede ser desde la falta de apetito sexual... Eso sería el menor de los males. No, pero también es una falta de que no puedas, a problemas hormonales, a muchos otros problemas dados por el fármaco. Aumento de peso, un montón, sí, y que van claro. de la mano con una baja de autoestima, con problemas en la socialización, porque te quedas dormido en cualquier lado, luego a nivel afectivo sexual no funcionas igual. Bueno, o sea, está claro que los fármacos pueden... O con un antidepresivo incluso que te limite, que no puedas ni llorar. Vale, que tampoco tienes que estar siempre mal, y el antidepresivo se usa para eso, para que estés mejor, no estés deprimida y tal, pero estar triste es parte de la naturaleza humana, y permitirte llorar es muy sano y sacarlo todo. La cosa es que a nivel de gobierno, ¿no? Pues usan la medicación como una forma de quitarse del medio a gente problemática, y lo ven así, no ven... Es como las cárceles, es lo mismo. ¿Tú qué quieres realmente? ¿Acompañar a esa gente a tener una vida más plena, a hacer un acompañamiento? ¿O quieres apartarlas para que no te molesten? Entonces vivimos en una sociedad que lo que quiere es apartar a la persona que no se adapta a lo que la sociedad quiere que tú seas. Bueno, la sociedad, el Estado o los cuatro que mueven todo, ¿no? Entonces es una pena. La medicación sí es necesaria, y parece mentira que lo estoy diciendo por la radio, pero sí, mi experiencia como profesional es que hay mucha gente que ha tirado para adelante gracias a la medicación, pero siempre dada de la mano con una intervención psicoterapéutica individual, grupal, una red social, un programa de actividades de ocio, un todo, o sea, algo que sea complementario, ¿no? No puede ser un parche, o sea, tiene que ser, pues como decía Lindane, ¿no? Algo que te ayude a luego conseguir ir al origen del problema y a trabajar la raíz. Es simplemente un posibilitador, o sea, imagínate que el cáncer se tratase igual, que era además un ejemplo que estaban poniendo. O sea, imagínate que para tratar el cáncer exclusivamente te diesen radioterapia y quimioterapia. Joder, la cirugía es necesaria, copón. O sea, simplemente son cosas que se complementan y son necesarias, y además siempre o casi siempre van de la mano. ¿Por qué en este caso no? Porque además está como tan poco claro, es como, joder, ¿no? Ya tienes medicación, ¿para qué quieres más? La cosa hay que decir que es dentro de los problemas de salud mental es de los que dan más miedo, es decir, porque... Hombre, es el más jodido también. Porque realmente no controlas tú como terapeuta o tú como psiquiatra, no puedes controlar la respuesta de la persona. Entonces hay mucho miedo. Hay mucho miedo porque no lo ves. La persona que está triste llora y te cuenta. Pero una persona que está teniendo un brote psicótico, igual no te das cuenta. Igual está teniendo un brote psicótico hacia ti. Entonces eso genera tanto miedo y tanta inseguridad, que es lo que hace, yo creo, a la sociedad científica, a las terapeutas, a las psiquiatras, alejarse de decir cómo podemos realmente intervenir. Y que mucha gente también tiene problemas a la hora de vincularse emocionalmente con estos pacientes. Tú, para ser eficaz en la terapia, tienes que vincularte. O sea, tiene que haber ahí una conexión. Es que si no, es imposible. Sí, sí, cómo vas a ayudar a una persona que tiene un problema anímico, psicológico, psiquiátrico, si pasas de ella. Si no empatizas, sin empatía no puedes ayudar. Puedes no empatizar con una persona a la que le estás operando el corazón. Al fin y al cabo, bueno, tú quieres que la operación salga bien y nada más, te da igual la persona, ¿no? Entre comillas. pero esto es un, esto es algo totalmente distinto. De todas formas, yo remarcaría de nuevo el tema de la falta de profesionalidad, más que la falta de profesionalidad, la absoluta falta de conocimiento. Muchas veces se tiene a los médicos se les tiene, y ellos a sí mismos se tienen como conocedores de toda verdad. O sea, hostia, soy médico, ¿sabes? ¿Qué me estás contando? Yo soy médico, he hecho una carrera del copón y llevo años trabajando esto. Bueno, pues en muchísimos casos es un error que los tomemos como eso y que ellos a sí mismos se tomen como eso. Suelen ser unas personas con muchísimas carencias de conocimiento, muchas veces respecto a la materia que tratan. No siempre, joder, desde luego. Pero bueno, o sea, es alucinante y de hecho me pasa. Procedo de familia de médicos, es alucinante oír a gente cuya especialidad no es, imagínate, voy con un esguince grave y que me diga un médico que no, que es, yo que sé, que es pediatra, por ejemplo, que me diga, no, lo que tienes es no sé qué, coño, sí, ¿tú qué sabes? O sea, si fueses, no lo sé, si fueses un médico especialista en el tema que estás tratando, se creen conocedores de toda verdad, y no suele ser, y no necesariamente es así, de hecho no suele ser así. Ya aprovechando la coyuntura, que no tiene mucho que ver con la noticia que hemos comentado de la esquizofrenia, pero ya que estás comentando, ¿no?, el tema de los médicos, yo lo que más he hecho en falta es una formación a nivel psicológica de empatizar. O sea, tú si empatizas con el paciente y escuchas a la persona y no simplemente ves una persona con síntomas, igual sin medicación eres capaz de ir al origen y realmente en atención primaria casi el 40-50% son malestares generados por unas vivencias psicológicas o emocionales. No es tanto algo físico, pero como no hay esa preparación a nivel médica, pues no se está siendo nada eficaz, a mi modo de ver. Sufro una enfermedad mental. Se llama esquizofrenia. Y los que mejor conocen nuestra enfermedad somos nosotros mismos. No pensaron que yo tenía problemas. Para mi madre lo más importante era ponerme un plato de comida y que estuviera bien físicamente. Psíquicamente eso era una utopía, ¿no? Pero en realidad no dejan de ser sentimientos, ¿no? Igual es como un sexto sentido, ¿no? O otra percepción diferente, ¿no? Me asusta a veces las relaciones que tengo con las personas, ¿no? Hay muchas personas que piensan que en el fondo y en el origen de la esquizofrenia hay unas vivencias de angustia brutales, y se llama angustia psíquica. Tienen miedo a poder hacer daño, mucho miedo a poder hacer daño. Todo el mundo en algún momento ha vivido la impresión de perder la razón. Eso es una experiencia prácticamente universal. El miedo a la locura no es el miedo a la locura del otro, que si es del otro, que no es la de ¿qué te va a hacer la del otro? No, amiga, es la tuya. Es la tuya. Son tus emociones. Y no se habla mucho con los pacientes de los efectos secundarios que tiene la medicación, porque se teme que no se la quieran tomar. Se ponen feo, engordan, se deterioran. La medicación les influye. Si yo no tengo mucho deseo, me cuesta eyacular. Bueno, me cuesta no eyaculo. La menstruación se me va y se me viene, me va y me viene cuando quiere. Y tienes efectos extrapiramidales, que mueves mucho las manos, los pies. Y sale leche de las tetas. Y yo, por ejemplo, cuando tengo muchas ganas de llorar, no puedo, ¿no? Porque me lo impide el antidepresivo, ¿no? Mucha sequedad. Y claro, lo primero está sedado, entonces no te das cuenta de nada. En teoría, la medicación lo que hace es que los fluidos químicos del cerebro están desordenados. Y la medicación lo que hace es estabilizar esos fluidos químicos. Pero lo que no te dicen los psiquiatras es que por medio de las emociones y de la afectividad esos fluidos químicos que dicen que están desordenados se pueden ordenar. Si uno tuviera la capacidad, un psicoterapeuta, de saber reconducir ese delirio hacia un acto creativo o hacia algo en donde pudiera salir. Ahora ya no le tengo tanto miedo a delirar o a tener alucinaciones, porque sé que mi psicoanalista podría reconducir ese delirio o esas alucinaciones, ¿no? Pues no tengo terapia ninguna. Me visita una psiquiatra 20 minutos cada 3 meses. Nosotros sabemos que en el tratamiento para los pacientes, terapias psicológicas y psicosociales son a largo plazo mucho más importantes. Me fui a visitar con el psicólogo y me dijo, las cosas te van mal, venme a ver de aquí 3 meses. Yo digo, vale, de aquí 3 meses a lo mejor me he muerto ya, ¿sabes? No podía aguantar. De aquí 3 meses, ¿qué quieres? La burocracia en los servicios de salud mental es terrible. Es que con 20 minutos cada 3 meses, ya te digo, me da tiempo a decir cómo te va la medicación, bien, mal, y 4 cosas más y ya está. Entre que le llaman por teléfono y 4 tonterías mayores. Hoy por hoy se puede atender la esquizofrenia. No es un coste, sería un reajuste del dinero. Hay más medios, luego no hay ninguna justificación para hacer las cosas de una forma inadecuada, ¿no? Hace falta mucha enfermería comunitaria bien formada. Hace falta muchos trabajadores sociales. Muchos trabajadores sociales. Hacen falta muchos terapeutas ocupacionales. Y no es más caro, porque el problema es que encima la psiquiatría no es más cara, porque no exige técnicas sofisticadas. Estamos muy lejos de tener cubiertas las necesidades en salud mental, pero muy lejos. Y volvemos a Psicosis Radiofónica. Así que ahí queda ese cortecito, ese regalo para pensar, sacado de un documental que está en internet, en las redes. Aquí le hemos hecho unos cortes por aquí y por allá, y es lo que ha salido. Así que esperemos que os haya gustado y reflexionemos todas y todos. Así que bueno, continuamos en Psicosis, como hemos dicho. Alucinante los cortes que nos has puesto, Asier. Estoy deseando, de hecho, ver ese documental. Y simplemente que quería comentar que el ejemplo que he puesto antes del cáncer creo que no era el más adecuado. Se me ha ocurrido un infinitamente mejor, con el que yo creo que aquellas personas que quizá no conozcan demasiado el tema de la psiquiatría y la psicología y por qué ambas en muchos casos deben ir de la mano, yo creo que todo el mundo sabe que la obesidad en la mayoría de los casos se debe, si no a problemas psicológicos, a malos hábitos, que pueden venir también de problemas psicológicos. Imaginaos que siguiéramos como hace 20 años y la obesidad se siguiera tratando exclusivamente con anfetaminas. Todos sabemos los efectos secundarios nocivos que pueden tener las anfetaminas y que, por supuesto, en el momento que dejaras de tenerlos, tus problemas psicológicos siguen ahí y tus malos hábitos siguen ahí. Volverías a tener el mismo hambre que o las mismas ganas de comer que tenías antes y volverías a ser obeso. Yo creo que es el ejemplo perfecto. Uh-huh. Obviamente no se puede tratar la obesidad con anfetaminas exclusivamente. Quizá haya casos en los que efectivamente un paciente necesite adelgazar y además ese tratamiento se tiene que complementar sí o sí. Es que maldita claro, sea. Y en el caso de la obesidad, vamos a decir que sí puede considerar un problema. Puede ser un problema la obesidad. No, pero hablando de crear problemas cardiovasculares, sí, obesidad es mórbida, eso es. Problemas, pero en el caso, por ejemplo, de la homosexualidad, que en el DSM que vamos a hablar, por lo menos en el 1 y el 2, sí, estaba incluido, era un trastorno mental. Sí, sí. Y ya en el DSM-5, no lo tengo muy claro porque no lo he leído, pero creo que no, ya no estaba, lo quitaron a partir del 3, por protestas que hubo de grupos de gays y lesbianas bastante cañeras, que metieron caña en América y se quitó. En el 3 ya no estaba, pero en el 5, si no me equivoco, la transexualidad la han quitado y ha estado desde el 1, bueno, en el 1 no sé, pero por lo menos en el 3 habrá estado y en el 4 también. En el 5 ya que lo han sacado este añito, se Orión, acá la peña del DSM, uh-huh. O no la han sacado, me dicen por aquí, no sacaban para el 2013. El pinganillo. No, sí, sacarla han sacado, digo que sigue figurando como trastorno. Yo he leído que la han quitado, pero lo que bueno, no sé, como no tengo el DSM en mis manos, no lo voy a comprar, ni quiero piratearlo. Ah, aunque bueno, sería interesante conseguirlo, pero bueno, intentaré conseguirlo por ahí. Pero sí, comprarlo ni de coña. Tengo leído que sí, la transexualidad, por lo visto, la han quitado de un problema mental. Soriona, Peñal DSM, por lo menos en este DSM habéis hecho una cosa bien. Yo creo las que es que igual... 65 cosas que habéis añadido mal, pero esa bien, esa habéis bien. Quitado. Yo creo que igual se confundían un poco con el tema ese de que, bueno, algunos transexuales y algunos homosexuales se definen a sí mismos como locas. Me decían, coño, pues esto es que eso es evidente, es signo de locura, está claro. Totalmente de acuerdo, yo creo que iba más por ahí. Yo sí. Creo que era eso, joder, no había maldad en ellos. Maldad ninguna. Bueno, pues viendo que aquí el hervidero se tiñe del DSM-5, vamos allá, ¿no? Vamos a hablar un poquito de... la Biblia de la psiquiatría. Jamás en la historia se había hablado tanto de un libro de medicina como en este caso del DSM-5, la última versión del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que bueno, que eso, que siempre llamamos aquí en Psicosis Radiofónica Biblia de la psiquiatría. Pues bueno, ha iniciado su lanzamiento inmerso en una gran polémica y en un momento en que la comunidad científica, los profesionales y el público general muestran su preocupación ante los intereses de las compañías farmacéuticas. Barcatu, es que yo creo que hacemos mal llamándolo Biblia psiquiatría. Lo podríamos llamar chistes del EPE de la psiquiatría. Perdona por cortarte. No, sí, o el libro oscuro o algo así. Bueno, Necronomicon. No te metas con el Necronomicon, es mi libro de cabecera. Estoy aquí con dos anticristas. A este respecto, no hay que olvidar que el precio del manual asciende a pam, pam, pam, pam, 151 euros, una cifra muy superior a la de sus anteriores versiones, constituyendo la principal fuente de ingresos para la Asociación Americana de Psiquiatría, que se está poniendo las botas con este... con esta publicación, como bueno, no. Y los y la gente que está detrás, las farmacias, bueno, farmacias más bien, ¿no? Perdón, las grandes farmacéuticas, ¿no? Que también tiene algo que ver con todo este tingladito. Sí, de hecho se reunieron un grupo y bueno, los intereses económicos eran claros porque todos eran, pues eso, farmacéuticas. Mayo del 2013 será recordado como un momento crítico en la historia de la salud mental, dice el artículo. Ese es el mes en que salió a la luz la controvertida y esperada última versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5. Con cerca de 151.000 ventas anticipadas y una recaudación de partida de más de 30 millones de dólares, unos 22 millones de euros, perdón. El manual de la Asociación Americana de Psiquiatría se ha situado entre los 10 libros más vendidos de Amazon desde su primer mes de lanzamiento. Toma ya. Actualmente, el nuevo manual describe 324 diagnósticos psiquiátricos que abarcan desde la discapacidad intelectual hasta el trastorno de personalidad dependiente, pasando por un amplio listado de trastornos de la eliminación, neurocognitivos relacionados con sustancias y otras adicciones, depresivos, de ansiedad, bipolares, disociativos, sexuales o disruptivos, entre otros. Junto a un exitoso lanzamiento, la publicación del DSM-5 ha ido acompañada como bien se sabe, de una intensa polémica que esta vez, no obstante, ha traspasado las fronteras de la prensa científica. Se han publicado cientos de artículos de discusión y se han lanzado importantes campañas de recogida de firmas a escala mundial, advirtiendo de los peligros que entraña el uso del DSM-5. La polémica se ha centrado, entre otras cuestiones, en la falta de validez de las diversas categorías diagnósticas, en el riesgo de presentar los diagnósticos como realidades objetivas, en la escasa utilidad de este sistema de clasificación de cara a implementar el mejor tratamiento basado en la evidencia, en su encuadre en el modelo biológico para la comprensión de la naturaleza de los trastornos mentales y, consecuentemente, en el protagonismo de la medicación, en la descontextualización de los problemas de salud mental de la experiencia personal y del contexto social, familiar o cultural del paciente, y específicamente en la excesiva amplificación de diagnósticos que recoge esta última versión. My feet, toes, got my liver, got my blood, I got life. Nina Simone, ahí queda ese temazo, esa gran voz. Y este tema dedicado a una gran persona, a Fati, conocida como La Hierbas. Yo ahí lo dejo caer. Cada uno que se haga su imaginario personal y piense por qué. Y bueno, y a toda esa gente, esas personas que, miembros y miembros de su casa, que me han dejado dormir tantas veces y me seguirán dejando dormir y descansar. Así que ahí queda ese tema. Continuamos, ¿no? Tenemos que conseguir ahí como efectos sonoros, ¿no? Poner ahí en plan la, la, la, la, la. Se siente noche y algunos de sí, esos, joder. Sí. Yo tenía una maquinita en Gales, tío, que le dabas y hacía sonidos diferentes. Y era una yonki, estaba ahí con ella todo el rato. Además, me ostras, imaginaba dando charlas y usándolo. Quiero una de esas, sí. Igual se puede pedir por... Pero para mi día a día, o sea, para... Sí. En plan, en el bolsillo, en plan... la sacas. Taca. Hostia, eso es buena, sí. Sí, lo podemos pedir en Amazon, como el DSM-5. Bueno, volviendo al tema del DSM. Tal y como han apuntado algunos medios de comunicación, cualquier persona bajo la visión del nuevo DSM-5 podría ser diagnosticada de al menos 4 trastornos mentales de reciente creación, como, atención, el trastorno por atracón, comer en exceso más de 12 veces en 3 meses. Vamos, que aquí en Euskal Herria, como nunca comemos en exceso y menos en fiestas, pues jamás. ¿Para qué? Otra, pero ¿ves? Aquí hay unos tamborcitos de prrr, plas, vendrían geniales. Pues sí. El trastorno de escoriación, que es un rascado compulsivo de la piel. Vamos, que si te pican mucho los mosquitos y te rascas, malo. También está el trastorno de acaparamiento, dificultad persistente de desprenderse de objetos, independientemente de su valor. O sea, sé que si yo tienes misma. muchos billetes, tú los tiras, por si acaso, que si no te diagnostican. Y el trastorno de sintomatología somática, que son preocupaciones desproporcionadas hacia la propia salud y al menos manifestación de un síntoma físico, como dolor de cabeza persistente. Toma ya. El típico hipocondriaco, ¿no? Que era hasta ahora, se supone. Pero ¿quién no tiene, ¿quién no conoce a alguien, que tiene dolor de cabeza por preocupaciones? Pues es que el 90%, es que el dolor de cabeza viene muy asociado por las tensiones, por la, igual que el dolor de cervical, y bueno, el yo diría que tripa. Todos los dolores físicos. La tripa, en mi caso, cuando claro, estoy preocupada. Los nervios, sí. Es que... En palabras del conocido psiquiátrica Alain Frances, uno de los principales opositores del DSM-5, pues dice que el DSM-5 será una bonanza para la industria farmacéutica, pero a costa de un enorme sufrimiento para los nuevos pacientes falsos positivos que pueden quedar atrapados en este nuevo libro. Así que bueno, pero yo también quisiera confiar en el sentido común de aquellas personas que... No, algunas tendrán sentido común. Sí, el menos psicólogo... común de los sentidos, dice. No sé, digo yo, ¿no? No se dejarán guiar exclusivamente... Sí, en el próximo DSM-6 estaban planteando que el sentido común es un trastorno mental. Entonces, el psicólogo o persona que esté en contra del DSM y tenga sentido común, pues también tendrá la enfermedad mental. De hecho, el DSM-5, ahora en vez de sacar el 6, el 7, van a sacar el 5.1 dentro de poco tiempo. De modo que van a poder seguir sacando más trastornos a mayor velocidad y van a conseguir más gente que lo compre y más fármacos que meter por vena. Es que no tiene desperdicio el tema. No tiene desperdicio. ¡Qué maravilla! Vamos a dejar el tema, que es que tendríamos que hacer un programa solo sobre el DSM-5. Porque, bueno, tenemos más cosas que comentar y tenemos eso aquí una invitada de honor, así que ahí vamos a avanzar en el tiempo. Os dejamos con un corte sobre la trayectoria histórica del DSM y entramos, escupimos otros temas. Ahí va. Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, creado por la APA. Asociación Estadounidense Americana, allá por 1952, con 112 trastornos mentales incluidos y solo creada por el 10% de la asociación APA. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Seguida del DSM-2, en 1968, con 145 trastornos mentales, teorizando sobre el origen de las enfermedades, con el Valium y otros fármacos, los cuales necesitaban una explicación biológica para su prescripción, y naciendo una nueva teoría para explicar este DSM, el desequilibrio bioquímico de los neuroconectores del cerebro, la cual nunca ha sido demostrada. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. El DSM-3, en 1980, acompañado de grandes presiones por las grandes farmacéuticas y sus intereses expansionistas en el negocio de los psicotrópicos, y de grandes escándalos, como el producido en 1962 con el experimento Rosenhan, el cual dejó en entredicho la eficacia del DSM. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Ya en 1994, la aparición del DSM-4, con 374 diagnósticos, los cuales influirían en compañías de seguros, procesos legales, sentencias judiciales y custodias. Y por último, el DSM-5, en 2013. Con ese manual, cualquiera sospechoso, hasta que demuestre lo contrario, de tener una enfermedad mental. Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Así que, como dijo William Blake, si el loco persistiese en su locura, se volvería más sabio. Con ese me cago en mi perro, que estamos ya conectados y con sonido, empezamos. Así en esto se avisa. Sí, estaba haciendo así con la cabeza. Pero acabo estabas de... hablando de, supongo, de tu perro y sus cagadas. ¿Cómo sí, le quiero? Estaba hablando, aunque estaba me hablando folle la pierna. De mi perro defecando, efectivamente. Estábamos haciendo una metáfora de cómo pares esas cuñas tan buenas. Y hemos acabado en la mierda de Lourdes. Es una cosa que lleva a la otra. No. Freud tendría mucho material. Yo, como no soy psicoanalista, me mantengo yo al más margen. Que parir, creo que porque estoy no en contra, sino que cada cual haga lo que quiera. Pero la verdad es que no quiero ser padre, aunque me encantan los niños y niñas. Creo que hay demasiados en el mundo. Y cada cual que decida sobre tener hijas o no, sobre todo. Así que en cualquier yo caso, más bien las cago, las cuñas. Más sí. Que parirlas. Por eso, de eso ha venido todo. Parir no, cagar. Asier las caga. Eso es. Y decíamos que Kevin cagas, tal. Y digo, pues ¿sabes quién caga también muy bien? Mi perro Lur, que cada vez que le veo en el parque, joder, da como gusto verle al animal. Pero bueno, pasemos de estos temas escatológicos. Dejémoslos ya de una vez a un lado. No sé cómo hemos llegado a esto, a decir esto en antena. ¿Qué está pasando aquí? Sexo o... Con vosotros solo se puede hablar de mierda, os lo digo de verdad. ¿Mierda o sexo? Aquí. O mierda o sexo, sois unos cerdos. Sí. Oye, pues sí, volviendo con el tema de los psicofármacos, los psiquiatras, etcétera, etcétera. Drogas en general. Creo que algunos de vosotros, de los que nos estáis escuchando, habéis oído hablar del proyecto MKUltra, estoy segura, porque no es nada, desde luego no es nada nuevo, es algo de hecho bastante antiguo. y de lo que se ha hablado yo creo que bastante. Pero para aquellos que no hayáis escuchado nunca hablar de este proyecto, que como bien me han dicho antes Asier e Itzi, tiene nombre como de limpiador. Detergente, sí. Total. Como KH7. MK Ultra, KH7, pues bueno, pues la operación MK Ultra fue un programa de investigación secreto de la CIA que trataba de encontrar métodos para controlar la mente. Este sería el resumen más básico de todo esto, pero esperad, amigos, que la cosa se va desarrollando más. Empezó en los años 50, empezó con la Guerra Fría, aunque probablemente empezaría antes, por el 45, así se cree. En realidad los datos que se tienen no son del todo fiables, ya que se han desclasificado, se desclasificaron en su día bastantes documentos y tal, respecto a esto, pero claro, nunca suficientes y con bastante censura y así. Entonces nunca se sabe muy bien hasta qué punto, pues bueno, la información que se maneja es totalmente fiable o es totalmente cierta. Pero bueno, básicamente era eso, la CIA estaba interesada en el control mental, la CIA estaba interesada, estamos hablando de los años de la Guerra Fría, la CIA estaba interesada en drogas, drogas al fin y al cabo, que tales como el suero de la verdad, el pentotal sódico, etcétera, etcétera, estaba interesada en el lavado de cerebro, ya que al parecer había algunos soldados estadounidenses o algunos espías estadounidenses, verdaderos patriotas americanos, que siempre son los buenos. Sí, sí, sí. En las pelis son los buenos. Y los guapos. Y guapos, por cierto. Siempre es malo. Sesión no sé de noche no podía faltar. Y guapo también, eso es verdad. Pues bueno, están sorprendidos de que algunos de estos soldados o estos espías resulta que no volvieran, sino que se quedaban en países comunistas siendo acérrimos defensores del comunismo. Decían, bueno, ¿esto cómo es? ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué ha pasado aquí? Les han hecho lavado cerebral. Les han hecho un lavado cerebral. O sea, no puede ser que simplemente les hayan convencido. No. Les han lavado el cerebro y en algunos casos, desde luego, era así. Entonces, bueno, no solo por eso, sino por otros intereses que tenía la CIA y otros intereses que tenían psiquiatras y otros intereses que tenían empresas farmacéuticas, decidieron llevar a cabo este experimento. ¿Este experimento en qué consistía, amigos y amigas? Bueno, pues una serie de psiquiatras, entre ellos, y lo tengo por aquí apuntado, un tal Ewan Cameron, que era en este caso era un psiquiatra canadiense, pero bueno, unos cuántos psiquiatras más, este quizás sea el nombre más sonado en este proyecto, pues bueno, hablaron con ellos y les dijeron, mirad, estamos interesados en esto, queremos descubrir una sustancia que haga a la gente cantar, pero que cante lo que queramos que cante, no que nos cante, yo que sé, la dona móvil o una bilbainada, porque no les va, no les funciona eso, entre otras cosas, queremos sintetizar una serie de sustancias que hagan, pues eso, el suero, la pastilla de la verdad, o métodos, técnicas de control mental y de lo que no se habla tanto, pero que también estaba ahí, nuevos métodos de tortura, los más bestias y los más profundos posible. Bueno, entonces hablaron con una serie de psiquiatras sin escrúpulos, que yo estoy totalmente convencida y de hecho sé que es así, que hay cantidad de psiquiatras con escrúpulos y que verdaderamente quieren hacer su trabajo bien, aunque bueno, los métodos que hay a día de hoy quizá no sean siempre los mejores, pero bueno, estos psiquiatras no tenían escrúpulos y decidieron seguir los mandatos o jugar el juego que la CIA les estaba permitiendo y les estaba dejando, les estaba dando, ¿no? Mirad, este es vuestro campo y aquí podéis hacer lo que os dé la gana, amigos y amigas, con dinero del tío Sam. Bueno, pues estos experimentos utilizaban la radiación en algunos casos, en otros casos utilizaban el LSD. No se sabe a ciencia cierta cuántas sustancias o qué sustancias exactamente utilizaban, pero sí se sabe que entre ellas estaba el LSD, estaba probablemente también el pentotal sódico, que es el mal conocido suero de la verdad, ya que si te lo inyectan no siempre dices la verdad, ni mucho menos, es más, es muy probable que fallezcas, entre otras muchas cosas, anfetaminas, heroína, en fin, barbitúricos, todo lo que tenían a mano, pues bueno, experimentaban con ello. No solo eso, sino que además a estas personas que caían en desgracia, o sea, las que tenían la mala suerte de caer en manos de estos, llamémoslos psiquiatras, al fin y al cabo tenía el título de psiquiatría, pues bueno, además de recibir grandísimas dosis de estas drogas, de combinaciones de todas estas drogas, LSD, anfetaminas, barbitúricos, etcétera, etcétera, también solían recibir sesiones de lo que a día de hoy apenas se utiliza, sí se sigue utilizando, pero desde luego no en estos términos, sesiones de electroshock. Pero claro, ¿qué voltios de electroshock? Bueno, que se te va la olla. De hecho, muchos de los pacientes, por así llamarlos, pues no sobrevivían a estas sesiones. ¿Con qué fin? Pues bueno, con el que os he comentado antes. Por cierto, el proyecto MK Ultra, simplemente como dato, consumía el 6% de los fondos de la CIA en el año 53. O sea, quédate. La de pasta que se llevaban los camellos. Sí, total. Se iba todo a los bolsillos de aquellos que vendían estas sustancias. Bueno, ¿y quiénes eran estos pobres desgraciados que recibían? Bueno, desgraciados, o no tan desgraciados, que recibían estas drogas gratuitamente. Claro, ¿en qué dosis? Pues bueno, algunos pensaréis, quizá voluntarios. Pues sí y no. Al principio sí que es cierto que algunos soldados se prestaron voluntarios, sin saber evidentemente en qué se estaban metiendo, se prestaron voluntarios para, sin saber ellos cuándo ni cómo, pues bueno, ser sometidos o ser drogados para ver qué resultados podía dar esto. Esto se frenó en el momento en el que uno de los médicos, o uno, no tengo ahora mismo aquí el dato, pero bueno, uno de estos médicos saltó por la ventana bajo los efectos del LSD. La familia estuvo durante muchos años, la familia de este hombre estuvo durante muchos años en juicios y tal, intentando investigar, les intentaron de hecho acallar, pues eso, intentando lavar la memoria de su familiar, ya que decían que se había suicidado, pues eso, porque estaba drogado y tal, pero no, es que le habían drogado. Bueno, pues sí que hubo algún momento en el que fueron voluntarios, soldados que voluntariamente se sometían a estas locuras, pero bueno, pronto dijeron, es que vamos a tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Es infinitamente mejor pillar, qué sé yo, prostitutas, indigentes, o lo que es todavía... No, no es todavía más grave, pero lo que aterroriza un poquillo más aún, pacientes con enfermedades mentales, que no necesariamente tenían que tener enfermedades mentales, podían ser leves depresiones, cuentan o se cuenta bastante una historia de una mujer con una depresión posparto tan habitual hoy en día que cayó en manos de este doctor. Y bueno, siento cortarte con mi brazo amenazante. La losa del tiempo se nos echa encima otra vez, así que... Abrevio... Si quieres concluir la noticia... Sí, concluyo rápidamente. Bueno, lo que es todavía peor, y esto sí que acojona verdaderamente, es que había veces que algunas personas, que ni eran soldados, ni eran prostitutas, ni eran enfermos mentales, ni eran nada, eran ciudadanos normales y corrientes, pues bueno, también se veían envueltos en este espantoso experimento. Esto terminó, se desclasificaron muchos documentos en los años 70, 75, me parece, y brevemente mucha gente murió, y a día de hoy hay bastantes personas que siguen vivas y con gravísimos trastornos mentales, con el cerebro auténticamente licuado. ¿Qué conseguían con esto? Ya para terminar, reseteaban el cerebro de las personas. Lo que hacían era dejar el cerebro a cero. Si tú tienes una enfermedad mental, bueno, si tienes un virus, ¿no?, en tu disco duro, bueno, pues reseteo tu disco duro y después vuelvo a meter los programas. Es decir, se te olvida hablar, se te olvida caminar, no controlas esfínteres, te chupas el pulgar inclusive, no conoces a tus familiares, pero bueno, te he quitado todo de tu cerebro y ahora te voy a enseñar de nuevo a todo esto. Claro, ¿qué pasa? Que el cerebro humano pues no es el disco duro de un ordenador, no es todo tan sencillo. En fin, así bastante brevemente, porque es larguísimo el tema del proyecto MK Ultra. Esto ha sido, amigos y amigas. Podríamos hacer un programa también de este proyecto, ¿eh? Suena súper interesante. Incluso igual hay hasta alguna película o algo que habla del tema. Hay una peli que roza el tema. El tema es que el proyecto de MK Ultra y la conspiranoia han ido muy de la mano hasta no hace mucho. Y se cree que bastantes asesinos magnicidas quizá hayan sido víctimas de este proyecto. Existe la película Colateral, muy mala, pero bueno, en la horrible, que hablan de ello. Sí, hablan de ello, sí. Lo dejan caer. Así que con esta recomendación cinematográfica tan horrible, pero con este tema tan interesante, nos despedimos de todas. Así que agur, locas y locos del mundo. Agur, nos vemos en las calles. Es que ricasco. Y por la Irola también nos escuchamos. Así que agur.